Atención, en el norte de España hay una novedad, Bricomar. Bricomar, Bricomar. Bricomar, Bricomar. Está triunfando Bricomar Galdacao. En la calle Chomineguileor 41B, segundo almacén en Vizcaya, de Bricomar. Stock de producto al mejor precio, mayor comodidad, ahorro de tiempo. 8.300 metros cuadrados, más de 20.000 productos en stock. Con calidad profesional, de marcas líderes, locales, como Izar, Ayerbe, Banaca, Bellota, Cementos Lemona. Triunfando ya, en el norte de España, Bricomar Galdacao. Calle Chomineguileor 41B. Bricomar, Bricomar. Bricomar, Bricomar. Galdacao. Galdacao. Opa ahí.